Kaixotan Etorriak, esto es el 28 encendido. Sintonizas Irola Irratia, el 107.5 de la FM, o también puede que sintonices Radioactiva. Alcoy. Que es 107.6. Sí, sí. Bueno, el 28 encendido, el programa de crononáutica musical. Volvemos a viajar esta vez a principios de los años 70, finales de los años 60, para hablar de The Faces. Que era algo que teníamos pendiente de hace bastante tiempo. Sí, ya lo dijimos cuando hicimos el programa de Humble Pie. Que bueno, pues como ya explicábamos, y bueno, sabe mucha gente, los Small Faces dieron en los años 70 ya lugar a dos grupos. Y bueno, hablamos ya de Humble Pie, pero de los Faces prometimos y no habíamos hablado. Digamos que son estos supergrupos que se formaban en la época, que muchas veces eran efímeros o iban cambiando de formación, como el Jeff Beck Group o previamente Steam Packet, grandes grupos formados por muy buenos intérpretes, grandes músicos. Ya consagrados, ya con una fama. Sí, y que pretendían pues seguir en la cresta de la ola. Estaban ya establecidos y no querían perder su posición ahí a la vanguardia del rock and roll. Y aquí se juntaron unos cuantos buenos. Efectivamente. Bueno, hoy le va a tocar el turno a The Faces, aquí en el 28, encendido. Bueno, pues la semilla de The Faces hay que buscarla en proyectos anteriores, pero principalmente en los Small Faces, ¿no? Nacho, un grupo que era de militancia mod. Pues sí, de militancia mod eran, digamos, los representantes de los mods del este de Londres y que, pues bueno, salieron a la fama, digamos, después de los Who. Y aunque no les lograron eclipsar, ¿no? Como la fama se la quedaron los Who, pero bueno, pues dejaron muy buenas canciones. Y estos dos grupos, además, ya entrados en los 60, como fueron el Humble Pie y los que nos ocupan ahora, de Faces. Bueno, pues en los Small Faces, en la época, sí que no eclipsaban a los Who, pero sí que tenían muchísimo éxito y se codeaban ahí entre los grandes en las listas. Sí, sí, sí. Ya hicimos un programa también especial sobre ellos. Fue bastante largo, además, porque había mucho que contar y muy divertido. Claro, claro, claro. Y al final, bueno, pues podemos empezar la historia de hoy, digamos, en el punto en la que se acabó, bueno, pues eso, la otra, de los Small Faces. Pues lo haríamos así, pero igual mejor escuchamos una canción de los Small Faces. A eso me refiero. Para recordar cómo y ver realmente cómo evolucionó, ¿no? El tinglao, el rollo, el cambio de sonido en muy poco tiempo. Escuchamos un clásico, fue número 3 en las listas de éxitos en el 66, son los Small Faces. Este es el famosísimo Salalala Lee. Bueno, los Small Faces, parte de la Florinata, sí, de la British Invasion. Pues sí, sí, y ahora pues bueno, les hemos escuchado en, digamos, su época mod, digamos. Sí, luego escucharemos su transición, siguiente hacia, etapa. Hacia la psicodelia. Eso es, así ya, más etapa immediate, en ese sello, sí. La que desarrollan, que no es un grupo así que dure mucho, pero que tiene muchas facetas, desde luego. Sí, joder, y tanto. Pues fue un grupo del que surgirían los Faces tras la marcha de Steve Marriott. El núcleo de los Faces y los Small Faces, pues, sí, junto con Ronnie Lane. Sí, pues se mantenía, ¿no? Allá McLagan, Kenny Jones, Ronnie Lane y Steve Marriott ya haciendo sus cositas por ahí, y ellos deciden seguir con el grupo. Bueno, pues antes de seguir con los Faces, vamos a escuchar uno de los cortes de Lockdown Snoot Gone Flake. Un LP al que le hemos dedicado también 28 entero, solo por el discazo que es. El discazo que es, y una obra maestra de la psicodelia no reconocida. Sí, aquí, pues mira, es palpable así la evolución de la banda. Escuchamos Song of a Baker de Small Faces. Pues Small Faces en 1968 y ya en 1969 Steve Marriott, que ha emprendido su proyecto de Humble Pie junto a entre otros Peter Frampton, sí, por ejemplo. Peter Frampton, digamos que Frampton y Marriott pues serían el cerebro de, bueno, durante la mayor parte de la trayectoria de la Humble Pie, de uno de los grupos que después sería referencia para el hard rock. Sí, otros que se anticiparon. junto con otros que vamos a escuchar como Jeff Beck Group, etcétera. Pues nada, vamos a escuchar Humble Pie, uno de los cortes del LP As Safe As Yesterday Is, que es su primer LP, 1969, Growing Closer. Bueno, Humble Pie, la marcha de Steve Marriott supone la incorporación para los Small Faces de Ron Wood y Rod Stewart. El primero, Ron Wood, famosísimo, ¿no? Porque por haber tocado con los Rollins, Rod Stewart es no menos famoso con su carrera en solitario. Aunque aquí le preferimos lo primero que hizo en solitario más lo que hizo luego en compañía y sobre todo pues con el Jeff Beck Group, que era de donde provenían. Sí, desde luego. Ron Wood había participado antes, previamente, en los Birds. En los Birds, un grupo de Birmingham Blues también británico. Los Birds con I latina. No confundir con los Birds con Y, que son los californianos. Bueno, precisamente ese sería el dramón de los Birds británicos, ¿no? El coincidir con el nombre de los Birds americanos cuando estos desembarcan en las Islas Británicas. Ya contamos en su programa lo que les pasó con una fan a los Birds británicos. Pues recuérdanoslo, Nacho. Pues nada, ellos se habían hecho un hueco en la escena de rhythm and blues británico, londinense sobre todo, ¿no? Pues a base de tocar pues con los Rollins, con los Who y con todos los de la época, con los Animals y todos los de la época, una fama bastante buena, ¿no? Pero pues como dijimos, no llegaron a grabar el EP en su momento, grabaron varios singles, etcétera, y lo que ocurrió fue que cuando salió la canción de Mr. Tambourine Man de los Birds americanos, que es una versión de Bob Dylan, una fan mandó toda indignada, les mandó una carta diciendo que se habían vendido que no quería volverles a ver nunca más, y que esa versión dulzona y melosa de una canción de Bob Dylan al estilo americano, que le había parecido una puñalada por la espalda, más o menos. Bueno, pues fíjate, pobre gente, ¿eh? Víctimas hasta el final, los Birds. Bueno, vamos a escuchar su primer single de un grupo que no sacó ningún LP, sino un recopilatorio de singles y ya está. Y mucha carretera. Y mucha carretera, porque eran grupos así de... Pues eso, carretera en manta. Eso es. De tocar, era lo que vivía, no de otra cosa. Es 1964, el tema en cuestión, You're in My Man. I've been around now for a very long time. Many more years will I survive. Never let me go. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, oh yeah. You're on my mind. I'm no good. In my home, now I think about you both night and day. I'm rather glad you came my way. I'm no good without you. I can't do without you. Bueno, pues Ron Wood, de los Birds, también participaba en el Jeff Beck Group junto a Rod Stewart. Y Jeff Beck procedente, bueno, que también estuvo en los Yardbirds. Mira, nos ha faltado poner los Yardbirds en este... Bueno, pues ya. El Jeff Beck Group fue un supergrupo por el que pasaban pues los mejores músicos, digamos, del rock and roll británico de la época, ¿no? Y en aquel momento, por ejemplo, Rod Stewart tenía una fama muy buena como cantante. El teclista Nicky Hopkins también, que estaba ahí en nuestros LP. Y que fue en el único grupo en el que participó como miembro del grupo. Porque siempre luego fue músico de estudio y fue el único grupo en el que creyó y se metió. Y luego algunas cosas que sacaba él en solitario, pero eso... Pero lo que es tocar como miembro de un grupo es la única vez que lo hizo. Pues sí, vamos a escuchar a Jeff Beck Group, el primer LP de 1968 el sello Columbia, Let Me Love You. Bueno, pues Jeff Beck Group, el grupo de Jeff Beck, el famoso guitarrista, el gran guitarrista, y al que Ron Wood entró como bajista. Sí, sí. Y que estaba también Rod Stewart, que también venía de otros proyectos, también siempre tuvo su intención de tener una carrera en solitario, sí, pero había participado en Steam Packet, que fue el primer supergrupo. Eso es, me lo has quitado de la boca. El primer supergrupo, con Lon John Baldry, con Julie Driscoll, con Brian Oyer. Vaya pedazo de músicos. Con Big Briggs, el guitarrista de los Animals. Eso es, era también de nuevo, o sea, juntaba lo mejor. Sí, pues nada, vamos a escuchar a los Steam Packet, a los que ya dedicamos un 28, que nos lo pasamos muy bien también, y este Baby Take Me. Pues eran Steam Packet, y con estos antecedentes echan a andar en 1969 los Faces, no bajo ese nombre, bajo el nombre Slim Chance. Yo no sé, he oído por ahí que Quiet Melon también fue un nombre que tuvieron. Yo no sé si me lo puedes confirmar tú o lo sabes, pero bueno. He oído hablar de ello, pero no, o sea, lo he oído también, pero no. Quiet Melon, el melón tranquilo, es un bonito nombre para un grupo de blues psicodélico, que era al final lo que hacía esta gente, sí, se puede decir, ¿no? Sí, sí, verdaderamente. Está muy bien. Pues nada, al año siguiente ya cambiarían de nombre y, claro, con visión de negocio también, los Faces, ¿no? Acortan el suyo de Small Faces a Faces, porque ya la gente pues tiene más referencia, ¿no? De quiénes son, quiénes son. Mantener la etiqueta, vamos. Sí, porque era una gente que venía de estar en lo más alto de las listas. Sí. Y de no, claro, era gente que vivía de tocar. Esto sí, que quede bien claro, que si no había giras... No, ganaba, sí, en comparación con lo que lo ganaban con el vinilo... Era mucho más lo que ganaban de actuar. Ahora, en las giras, pues ganaban mucho dinero, porque era un negocio que cada vez iba derivando más a lo que sería después el rock de estadio. No, unas cosas... Eso es. Eventos mastodónticos. Sí, donde... Entonces, se ganaba mucho dinero. Sí. Vaya, muchísimo, muchísimo público. Vamos a escuchar uno de los cortes del primer LP de los Faces, First Step. El tema en cuestión, Wicked Messenger, un LP que llegaría al número 45 en las Islas Británicas en las listas y al 119 en USA. Que puedes decir que poco, pero bueno, no era moco de pavo estar ahí, mantenerse durante años y años y encima, empezando con un proyecto nuevo, llegar y meterte en las listas. Eso sí que es cierto. Luego más crearon su propio público en Gran Bretaña. Que... Pues sí. Bueno, 1970, Faces, Wicked Messenger. ¿Qué bluseros eran? Sí, en ese sentido también era un poco la... como la escuela que hacía un poco el Jeff Beck Group, ¿no? En ese sentido. Sí, es un sonido muy parecido que bueno, se habían curtido ahí, ¿no? Sí, ahora eso sigue. ¿Qué diferencia hace a las teclas de Liam McLagan, eh? Sí, es muy cañero tocando, es como muy visceral. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues un LP este que no fue un éxito, pero sí le sirvió para una cosita muy importante. Además de mantenerse, pues consiguen introducir la banda en giras estadounidenses, que pues era donde estaba el futuro de un grupo si realmente quería aspirar al éxito. Nunca un título de un LP, o por lo menos vivir ahí. Nunca un título de un LP ha venido tan a cuento, ¿no? El primer paso. El First Step, sí, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes de este First Step de 1970, el sello Warner y el tema Shake Shudder. Bueno, pues los Faces, que era una banda eminentemente de directo y que además se ganaban la vida con eso. Sí, estos eran quizás de esa época de los que se ganaban bastante más dinero en giras que con el tema de la venta de los discos. Sí, que era fundamental. Ron Wood, más estoniano, Lane, más popero, pero que era un tándem perfecto, ¿no? A la hora de montar el repertorio de la banda, que insistimos, un sonido así bastante característico. Para su segundo LP endurecen y compactan su sonido. Vamos a escuchar uno de los cortes, Bath and Ruin, de este LP titulado Long Player, de 1971. No sé si querías decir algo, Nacho. Sí, no, que era Long Player el nombre del LP. Ah, Long Player, pues sí. ¿Qué? Son, don't you recognize your son? Too high for a room without a tap. A room without a tap. Woo! Be early in the morning when I find my way back home. Back from Baton Rouge with my tail between my legs. Tail between my legs. And I'll be so tired. I'll be so tired. Now listen. Early tomorrow morning when I fall down on my plane. Don't be embarrassed, mother, by your ugly worn-out son. Your ugly worn-out son. So just let me warn you, mother, you won't recognize me now. Mother, you won't recognize me now. Mother, you won't recognize me now. Street passport in my hand. Should you not recognize me, I've heavily made up eyes. Mommy, you won't recognize me now. Brother, you won't recognize me now. And Lord, sister, you won't recognize me now. Mother, you won't recognize me now. Pues Heavy Soul, ¿no? Heavy Soul, sí, de la mano de Rod Stewart, que sí, ya desde la época de Steam Packer, pues era aficionado al género. Sí, bueno, y te recuerda la versión de Shake que hizo en solitario antes de primero el 65. Por ejemplo. Y hacía alguna que otra más de. Y hablando de esta época, sí, ya. Bueno, esta época. Esta faceta suya en solitario, pues sí, que sería una de las que causaría al final la disolución de los Faces. Sí, porque estaba ya ganando mucho protagonismo y también. Bueno, y aparte otra cosita, que él estaba en un sello discográfico determinado y ellos en otro. Entonces, claro, era incompatible para los sellos, ¿no? Estaban como envidiosillos. Sí. Porque bueno, en esta época de éxitos menores, por decirlo de alguna forma. Pero después ya veremos que acabaría la cosa fatal. Los Faces con este segundo LP ya suben al número 21, a golpe de gira. No solo en Estados Unidos, sino también en lugares como Suiza, Alemania y, por supuesto, sí, las Islas Británicas, claro. Pero vamos, que era un grupo muy de carretera también, ¿eh? Sí, estaban todo el día y era de donde sacaban la pasta y tal, porque todavía no habían llegado esas grandes ventas y demás. Como decimos, este disco llegaría al número 21 en Estados Unidos, 31... en Inglaterra. Fue producido por ellos mismos. Sí. O sea, que ellos querían su sonido, lo tenían muy claro, porque era gente que ya tenía muchísima experiencia. Bueno, tenían. Bueno, y les habían engañado como unos chinos a. Bueno, llevaban casi 10 años de trayectoria ya esta gente ganándose la vida así. No, fíjate, pero ya los que venían de los Small Faces ya tenían la experiencia de cómo les dieron el palo en los años 60. Claro, claro, era una cosa bastante salvaje, ¿eh? Sí. En fin, bueno, pues otro de los cortes de este Long Player del 1971, titulado Had Me a Real Good Time. Bueno, pues los Faces, que ese mismo año 1971, que por cierto sería su año, editan su tercer LP, A Knot Is As Good As A Wink To Blind A Horse. Sería su trabajo más reconocido, digamos, a nivel de ventas. Llegaría a número 6 en Estados Unidos y número 2 en las Islas Británicas. Este es el pico más alto que ha alcanzado esta gente, con mucho esfuerzo, y ya partían de una base previa. Habían tenido libertad para hacer lo que querían, más o menos, artísticamente, sí, me refiero, sí, no era un grupo dirigido ahí por nadie, porque era gente, como decimos, ya muy curtida, que ya les habían engañado mucho antes y les habían, y además querían hacer su propia música, ¿no? Sí, tampoco había manager que pudiese con ellos porque tenían el culo pelado, por decirlo de alguna forma. Sí, eso es lo que yo quería decir, exactamente. Pues nada, vamos a escuchar uno de los cortes de este tercer LP de los Faces, Miss Judy's Farm. Los Faces en el 28 encendido en Irola y Ratia 107.5 de la FM. Qué casualidad que, claro, como Rod Stewart seguía con su actividad en solitario, pues bueno, justo en ese momento la tuvo que petar con Maggie Mae, que fue un tema, fue número uno 21 semanas seguidas en listas británicas. Joder, que todavía se sigue escuchando un montón en los círculos, digamos, de música romántica inglesa, como diría yo. Sí, porque fue un gran éxito y pegó mucho, y sonaba en todos sitios. Sí, mira, en esa época Rod Stewart hasta hizo un papel en teatro en el Tommy. En el Tommy de los Who. Hacía el Pinball Wizard. Eso es en el... La versión teatral. La versión sinfónica, digamos. Que... Sí, que se representó además luego en teatros. Sí, sí. En fin, ¿no? Y estaba... La verdad es que el tema solitario le funcionaba muy bien. Sí, desde luego. Y fue, bueno, pues por una parte... Para el grupo en un principio beneficioso, porque, claro, la posibilidad de giras, conciertos y demás se incrementó. Teniendo a Rod Stewart como cantante, pero... claro, pronto las labores de promoción del material que estaba sacando en solitario, pues le absorbieron y ya no daba abasto el hombre. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Se fue lo más rentable, Sí, desde luego. Pues escuchamos otro de los cortes de este disco, A Knot Is As Good As A Wink To Blind A Horse, que vea el título largo. No, no, no, a ver, es A Knot Is As Good As A Wink To A Blind Horse, que es un título, joder, eso es lo que quiere decir, ¿no? Coméntanoslo, Nacho. Pues quiere decir que una, o sea, A Knot es una forma de decir, como en inglés no muy usual, es como una inclinación de cabeza, es tan buena como A Wink, que también es otra no muy habitual de guiñar el ojo, Es, o sea, que eso, pues una inclinación es tan buena como un guiñar el ojo para un caballo ciego. Pues un título muy acertado, ¿verdad? Para, no sé si yo me lo miré en el diccionario, porque era, no lo pillaba y me miré, porque tanto Knot como Wink, pues no son tan, o sea, es, digamos, de inglés no tan común, ¿no? Sí. Y sí. El Wink es muy clásico también. Fíjate el disco de los Sweet, este. Sí. De los Winkers. Bueno, en fin, pues bueno, una cosa que tiene mucho doble sentido. Sentido del humor. Pues era rock and roll con sentido del humor, que es lo que nos gusta a nosotros también. Sí, pues nada, uno de los cortes, Too Bad de los Faces. Waiting for the all-night bus. Bueno, pues los Faces durante 1972-73 se dedican a giras mastodónticas, se puede decir, y a gastarse toda la pasta en castillos, mansiones... Muy de la época, ¿eh? Muy de estudios de grabación y vicios. Varios. Y vicios varios. Sí. Pero bueno, que era un grupo que se pasaba el día también por ahí de... De juerga, sí. De juerga, no de gira. O sea, de juerga y de gira, sí, también. Bueno, sí, igual era, no sé si sería lo mismo, qué tren de vida llevaba esta gente. Nada, no se separaba la vida personal de la vida laboral, en absoluto. Es que, en verdad, siempre todos esos artistas... No, es un grupo, desde luego Ronnie Lane no es un tío que sea famoso por sus juergas o sus haya sido por sus comportamientos así extravagantes y así tampoco. No, bueno, en la época de los Small Faces era bastante golfo, ¿eh? Pero también sí. Era un chaval. Pero bueno, pero era más bien de lo más formal que te podías encontrar sí, en aquella escena. En sí, esa escena, sí, porque ¿no? Había cada uno que era mucho peor que él, sí, eso sí, verdad. Digo, no sé. Pero bueno. Bueno, 1973, con giras, con tanto gasto en castillos y cosas así, pues claro, llega el compromiso de sacar otro LP, pero bueno, no le dedican, yo creo, el mismo mimo sale de otra forma, simplemente, igual es que habían evolucionado sin más. No, y además ya Rod Stewart estaba ya despuntando, ya se veía que podía hacer mucho dinero, ya no solo en Gran Bretaña, ¿no?, sino en Estados Unidos, pero en Gran Bretaña ya en solitario se lo empezaba a comer todo ya. Sí hubo problemillas con este disco, tampoco se juntaron todos para hacerlo, sino está hecho como sí. A retazos, así, sí, un día sí. Va uno al estudio, otro día cuando le viene bien el otro, porque tiene que tocar no sé dónde y tiene... Bueno... Pues que eso también tiene que ser muy lioso para sacar un trabajo adelante. Pero a pesar de todo, a mí me gusta ese disco, ¿eh? Vamos a escuchar una de tus canciones favoritas de este disco, Nacho, que yo sé que la es. Ah, la de Chico de Reformatorio. Borstal Boys de los Faces. Stewart, que es una persona muy suya, en ese momento cuando salió este disco, Lala, bueno, pues hizo unas declaraciones, pues criticándolo, poniéndolo muy mal. Sí, claro. Lo que acaba de grabar. Acaba de grabar. Es que, hombre, fíjate también que lo que para ser un artista en solitario para todos los públicos, la letra de esta canción que acababa de cantar igual no... Pues sí, no sé, pero la cosa es que a Ronnie Lane pues le sentó fatal. Sí. Y todo esto. Y se había enrarecido el ambiente del grupo y un montón de factores más... No, y además igual los 2 años estos que estuvieron dando giras así a saco tal, pues siempre pueden afectar a la convivencia, ¿no? Puede ser, pero bueno, si en esa época Rod Stewart se dedicaba a jugar al golf con Sean Connery y cosas así. Ah, bueno, sí, por hacía... eso. No, no, por eso. Igual le daba una imagen demasiado underground para lo que luego él quería ser. Pues yo creo que eran personalidades muy diferentes. Hombre, además Ronnie Lane, pues qué sé yo, nunca se... Siempre ha sido muy fiel a sí mismo, ¿no? Bueno, como decías... Ronnie Lane abandona y entra Tetsu Yamauchi, que era el bajista de los Free. Sí. Que los Free se habían disuelto para hacer Bad Company. Y bueno, ya ahí viene otro problema más. Porque resulta que el sindicato de músicos les dice que no puede ser, porque está quitando el trabajo a un bajista británico. Claro, sí. Entonces que no. Y entonces ya empiezan historias rarísimas porque les crecen los enanos. Sí, con perdón. Sí. En fin, luego también está la marcha de Rod Stewart a Estados Unidos por problemas con el fisco británico. Como hacían en los 70 un montón de artistas británicos. Y llegó un momento que Rod Stewart no podía pisar Inglaterra porque tenía que pagar un multón. Entonces se establece en Estados Unidos sin ninguna intención de volver y pide al resto del grupo que vayan allí a Estados Unidos a que se asienten allí. Y claro, pues no están dispuestos. No, tampoco tenían por qué seguirle la corriente. Él era un miembro como cualquier otro. Pues sí, así que ese sería el fin de los Faces. Que fue una cosa que, pues, comidos por su propio éxito al final. Pues sí, sí. Se puede decir. Bueno, pues escuchamos otro de los cortes de este Olala de los Faces. Don't break your kindly, don't hypnotize me, I just won't. Bueno, pues hasta aquí este 28 dedicado a los Faces. Y bueno, amenazamos que volverán a sonar. Seguro, sí, porque es un grupo importantísimo en la historia del rock and roll, porque abre nuevos caminos, sí, a estilos nuevos. Ahora, tenemos que decir una cosa. Hemos obviado las baladas de los Faces. Sí, hemos puesto lo que más nos gusta a nosotros. Que es lo que nos da más marcha. Las baladas no estaban mal, pero no son para, son para momentos. Sí, sí, más romanticona. Eso es. Sí, a mí estas son las que me ha parecido más representativo de las que nos ponen de los Faces. Pues nada, a pasarlo bien y hasta la semana que viene. Venga, ya, agur. The pattern of my life keeps a hole in me. Rise upon the ocean, feel the sky. I've come on down to the ground as the time goes by. No, no, no, no, no, no, no. My desires are never to sway.